Tu mejor despertar en Oid Radio. Lucy Silvas y Antonio Orozco con ese gran número uno que, bueno, pues nos ha hecho recordar seguramente grandes momentos en tu vida, ¿verdad? Bueno, pues vamos a tener más momentos especiales en esta sección en la que son protagonistas, como bien sabes, los diferentes vendedores de la OID. Hoy nos acompaña a través del teléfono Leo Ollo Bechiro. Él es el protagonista en esta edición de ese espacio que hemos titulado Por su capacidad. Tenemos ya al otro lado del teléfono, insisto, a Leo preparado. Leo, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntame cómo llegaste a la Organización Impulsora de Discapacitados. Pues hace ya unos cuantos años, a finales de los 90. Uh-huh. He estado a lo mejor 2, 3 años, 4. Luego me he salido, me he dedicado a otra cosa, luego me he vuelto a meter y así sucesivamente. ¿Querías experimentar otros campos? Hombre, pues porque entonces era más joven y, hombre, tampoco quería ahí encasillarme en lo que es vender cupones, nada más, intentar otras vías. Uh-huh. Porque, vamos, que lo de los cupones de la OID, como somos proscritos, porque vamos como proscritos, pues normalmente, pues tiene la tentación de intentar otras vías para sobrevivir, vamos. Eso sí es verdad, depende del sitio, de la zona a donde nos dirijamos. Hay lugares donde estáis muy bien vistos, hay otros lugares donde estáis, bueno, de aquella manera vistos, y luego hay otros sitios donde tú dices sois prácticamente proscritos, eso sí es verdad. Sí, sí, sí, sí, sí. Vamos a ver si somos capaces de romper esos estereotipos y dejar que todo el mundo pueda ganarse la vida con total libertad, ¿no te parece? Pues sí, es a lo que yo creo que este es uno de los objetivos que tenemos aquí en la OID, tanto los jefes como los vendedores. Uh-huh. Es nuestra lucha diaria, ¿no? La gente se dé cuenta de que no solamente hay un sector que tenga derecho a tener una vida más digna, sino que hay más personas. Alrededor de 30,000+, que yo sepa de la OID, que son 30,000+ familias que viven de eso. Uh-huh. Entonces, pues, hay que empezar a poner cada uno de su parte, pues, para que nos equiparemos un poquito, ¿no? Uh-huh. Porque ya es una empresa que tiene ya 20 años de antigüedad. Uh-huh. Tú estás vendiendo en Albacete, ¿verdad? Sí. Ajá, y realmente en esa zona es complicado el hecho de vender. Pues ahora más complicado que nunca, pero hubo momentos en que realmente se vendía bien, pero es que no se nos ve, no sé, es como si estuviéramos ahí rodeados de un halo de invisibilidad que nadie puede vernos, ¿no? Entonces vivimos de lo que son. Pues personas que están concienciadas, otras personas que por lástima, y otras veces pues a quien te encuentres por ahí que no conoce los cupones y lo que hace es pues probar, ¿no? Uh-huh. Pues esto no lo había visto nunca, voy a probar a ver. Uh-huh. Y de eso estamos viviendo, pues de más o menos tu simpatía de cara a los clientes. Uh-huh. Que es lo que te hace mantener una clientela más o menos, que te permita ir sobreviviendo. Pero vamos, lo que es vender, salir a la calle y vender como los demás o dejar cupones en lo que son los bares y todo esto, pues hay un poco de problemas, hay gente muy reacia. Precisamente, vamos a conocer un poco tu historia. ¿Tienes muchos clientes fijos tú, Leo? Era más antes. Uh-huh. Ahora ya pues se van, conforme están las cosas, la gente pues de lo primero que se han ido quitando ha sido de esto, ¿no? Uh-huh. Que a muchos les da pena, pero realmente es, yo que sé, un poco excusa también, ¿no? Sí. Porque no te compran a ti, pero por ejemplo a la ONCE sí le compran, ¿no? Uh-huh. Entonces como que te desechan un poquito. ¿Tú, Leo, no has tenido suerte de repartir ningún premio? Hace las navidades de hace 2 años repartí 10.000 euros. 10.000 euros. Sí. ¿A varias personas? A varias personas. Ajá. ¿Y ahí notaste cómo se incrementó el número de ventas? Incrementó un poquito. Uh-huh. Un poquito. Bueno, la gente que les tocó fueron más o menos gente que eran clientes fijos míos. Uh-huh. Y otros pocos que de vista, que un día los astilla y se lo ha vendido y tal. Entonces de esos veo a pocos. Uh-huh. Lo que sí ha fidelizado más lo que son los clientes fijos que les ha tocado, pues han sido ahora clientes un poco más fieles, ¿no? No te dejan en la estacada tan fácil. Ya. Puede, Leo, que esa sea una de las claves, ¿no?, para que realmente la gente empiece a confiar un poquito más en ti, en este caso, o en la OID que uh-huh. tú representas. Sí. Sí, hombre, nosotros somos, como digo yo, la fuerza de choque, ¿no? Uh-huh. Allí es donde está el trabajo de la OID, supongo, entre los vendedores, que somos los que vamos sembrando, claro, sembrando día a día. Pero yo de todas formas echo de menos un poquito de apoyo publicitario, ¿no? Que un poquito más de publicidad, que la gente sepa quiénes somos, que no, a la hora de pensar en boletos, cupones, no solo piensen que está la 11, que también hay otra organización que también es positiva, ¿no?, para que personas discapacitadas pues puedan ganarse más o menos bien la vida. Ahí queda tu llamamiento hecho a través de las ondas de OID Radio, pero has dicho día a día y a mí me gustaría saber cómo es ese día a día tuyo. ¿Qué haces para vender? ¿Cómo te lo planteas? ¿Cuál es tu recorrido? Yo normalmente vendo en el polígono de aquí de Albacete, Campollano. Entonces, pues yo comienzo por los clientes fijos. Ajá. Que se los reparto a mis clientes fijos. Claro. Luego solía ir a una tienda de deporte grande que hay en el polígono este también. Y ahí en la puerta pues una hora, 2 horas. Y de ahí pues a los clientes, otros clientes que se van a comer a los bares a las horas de comer. Que pasa por los comedores, por las cafeterías. Y a partir de ahí, ya cuando ya ha terminado todo eso, pues ya es más o menos al cliente que puedas encontrar luego de forma casual, ¿no? Yeah. A lo que son los que incrementan un poco más tu venta a lo largo del día. ¿No te he preguntado si tienes algún tipo de discapacidad? Sí, sí tengo, un 81%. ¿Y cómo lo llevas? ¿Esa discapacidad te impide para salir a la calle? Pues para salir a la calle con mi dificultad y tal, pero hasta ahora puedo ir moviéndome un poquito. Uh-huh. Oye, sí. Y en cuanto al apoyo que recibes por parte de tu familia, ¿qué tal? Tampoco lo pido, ¿no? Porque según están las cosas. No, claro, claro. Yo me refiero, Leo, precisamente a eso, al apoyo que muchas veces es más importante casi que el económico, el apoyo moral para ponerte cada día. Moral. Sí, sí, sí. Bueno, yo en realidad estoy emancipado porque mi familia vive en Madrid. Y yo hace años que vivo aquí en Albacete. Entonces, pues realmente yo estoy acostumbrado pues a batirme yo, ¿no?, con la vida y sacar cosas positivas, negativas, pues lo que es una vida, ¿no? Perfecto. ¿Qué tal si nos cuentas, Leo, alguna historia curiosa que te haya sucedido desde que llevas trabajando en la OID con algún cliente a la hora de vender algún boleto? Ah, bueno, hay algunas buenas, ¿no? Pues en el último premio este que te he dicho. Sí. A un hombre que le había tocado, que no lo tenía, no era un cliente muy conocido. Sí. Lo tenía desde hacía poco tiempo, pues que estuve buscándole para poder pagarle el premio. Sí. Estuve pues casi un mes y buscándole al hombre para que no se le caducara el premio. ¿Qué me dices? Porque claro, a mí me conviene que ese hombre cobre. Exacto. Porque así es una buena publicidad para mí, ¿no? Y para la OID también. Uh-huh. Porque eso va con el boca a boca. Exacto. Más que otra cosa. Entonces, pues, tuve para localizarlo, pues, un mes. Y luego lo localicé y este hombre no sabía siquiera si le había tocado, ¿no? ¿Cómo respondió, Leo? ¿Qué te dijo? Hombre, pues, agradecidísimo. Además, me dio una remuneración económica. O sea, que el hombre se portó muy bien. Muy bien. Uh-huh. Sí. Bueno, pues aquí en OID Radio nos gustaría también agradecerte el hecho de que compartas tu historia con nosotros. Vamos a ponerte una canción que te guste de ese artista o grupo que tengas ahí como favorito. Ah, pues una de Michael Jackson, por ejemplo. Perfecto. Bueno, ¿a quién te gustaría dedicar esa canción de Michael Jackson? Bueno, pues a mi pareja, por ejemplo. ¿Cómo se llama ella? Victoria. Bueno, pues para Victoria, también para ti va a ir esa canción de Michael Jackson y también va para ti las gracias por acompañarnos en OID Radio. Te deseamos mucha suerte, Leo, y te damos mucho ánimo para que continúes vendiendo el Euroboleto de la OID, ¿vale? Muchas gracias, hombre. Un placer, buenos días. Venga, hasta luego, gracias. Adiós. Adiós.